Capítulo 14. Purificación de las enfermedades de la piel. El Señor le dijo a Moisés: Esta será la ley para la purificación del que tenga una enfermedad peligrosa de la piel. La persona será llevada al sacerdote para que la examine afuera del campamento. Si ve que la enfermedad ha desaparecido, entonces el sacerdote le ordenará al que sea curado que traiga dos aves puras, un pedazo de madera de cedro, tela roja y un hisopo. El sacerdote mandará matar una de las aves y derramará su sangre en una olla de barro con agua fresca. Luego tomará el ave viva, la madera de cedro, la tela roja y el hisopo y los mojará con la sangre del ave muerta sobre el agua fresca. Rociará la sangre 7 veces sobre el que está siendo purificado de la enfermedad de la piel. Lo declarará puro y en un sitio al aire libre dejará libre al ave viva. Después, la persona purificada lavará su ropa, se afeitará todo el cabello y se bañará con agua. Entonces, quedará puro y podrá entrar de nuevo al campamento, pero tendrá que estar fuera de su carpa durante 7 días. Al octavo día debe afeitar todo su cabello, su barba y sus cejas, es decir, todo su pelo, lavará su ropa y bañará su cuerpo con agua y entonces quedará puro. En el octavo día esa persona debe tomar 2 corderos sin defecto alguno, una cordera de 1 año de edad sin defecto alguno, 6 kilos de harina de la más alta calidad mezclada con aceite para una ofrenda de cereal y 1/3 de litro de aceite de oliva. A la entrada de la carpa del encuentro, el sacerdote que purifica a la persona la presentará ante el Señor, junto con las ofrendas. Luego, el sacerdote tomará 1 de los corderos y lo presentará como sacrificio de restitución. Enseguida, tomará 1/3 de litro de aceite de oliva y con él hará ante el Señor el movimiento de presentación de la ofrenda. Después, matará al cordero en el sitio sagrado donde se degüellan los animales para los sacrificios por el pecado y por los sacrificios que deben quemarse completamente. El sacrificio de restitución es como el sacrificio por el pecado. Será para el sacerdote. Es muy sagrado. El sacerdote tomará parte de la sangre del sacrificio de restitución y la pondrá en la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho de la persona que se va a purificar. Luego, el sacerdote tomará parte del 1/3 de litro de aceite de oliva y lo echará en la palma de su mano izquierda. Untará su dedo derecho con el aceite en su mano izquierda y con ese dedo rociará aceite ante el Señor 7 veces. De lo que queda en la palma de la mano del sacerdote, él untará aceite en la cabeza del que se purifica, en el pulgar derecho y en el dedo gordo del pie derecho, sobre la sangre del sacrificio de restitución. El resto del aceite que quede en la palma de la mano del sacerdote será puesto sobre la cabeza de quien está siendo purificado, y así el sacerdote lo purificará ante el Señor. Luego, el sacerdote hará el sacrificio por el pecado para purificar a la persona. Después de esto, se degollará al animal del sacrificio que debe quemarse completamente y el sacerdote lo presentará en el altar junto con la ofrenda de cereal y así purificará a la persona. Pero si quien va a ser purificado es pobre y no puede pagar tanto, entonces traerá un cordero como sacrificio de restitución, el cual se ofrecerá con el movimiento de presentación de la ofrenda. Esta será una ofrenda para purificarlo. La persona, además, traerá 2 kilos de la mejor harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal, junto con 1/4 de litro de aceite de oliva y 2 tórtolas o 2 palomas, las que pueda pagar. Una será para el sacrificio por el pecado y la otra será para el sacrificio que debe quemarse completamente. Al octavo día, traerá estas ofrendas para su purificación y las entregará al sacerdote a la entrada de la carpa del encuentro ante el Señor. Luego el sacerdote tomará el cordero del sacrificio de restitución y el aceite de oliva y hará ante el Señor el movimiento de presentación de la ofrenda. Luego degollará al cordero y usando partes de la sangre del sacrificio, la untará en la oreja derecha, en el pulgar derecho y en el dedo gordo del pie derecho del que se purifica. El sacerdote derramará parte del aceite en la palma de su mano izquierda y con el dedo derecho rociará aceite ante el Señor 7 veces. El resto del aceite que queda en la palma de la mano del sacerdote lo pondrá en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar derecho y en el dedo gordo del pie derecho del que se está siendo purificado sobre la sangre del sacrificio de restitución. El resto del aceite que queda en la palma de la mano del sacerdote será puesto sobre la cabeza del que está siendo purificado. Y de esta manera, el sacerdote lo purificará ante el Señor. Luego, el sacerdote presentará una de las tórtolas o palomas según lo que la persona haya podido ofrendar. Una será para la ofrenda de purificación y la otra para el sacrificio que debe quemarse completamente junto a la ofrenda de cereal. De esta manera, el sacerdote purificará a la persona ante el Señor. Esas son las leyes respecto a las personas con enfermedades peligrosas de la piel que no pueden pagar los sacrificios usuales de purificación. Leyes sobre las casas que tengan moho. El Señor le dijo a Moisés y Aarón: ustedes van a recibir en propiedad la tierra de Canaán. Cuando la ocupen, se puede dar el caso de que yo haga que salga moho en algunas de sus casas. Entonces el dueño de la casa irá y le dirá al sacerdote: he visto en mi casa algo que parece moho. Entonces el sacerdote ordenará que saquen todo de la casa antes de que él vaya a examinar el moho. Si ellos hacen esto, lo que está dentro de la casa no se volverá impuro. Luego, el sacerdote irá a examinar la casa. Observará el moho, y si éste consiste de puntos verdes o rojos que parecen profundos en la superficie de la pared, entonces el sacerdote saldrá y clausurará la casa por 7 días. El sacerdote volverá a examinar la casa al 7º día. Si el moho se ha extendido, entonces el sacerdote ordenará que quiten las piedras que tengan moho y las tiren fuera de la ciudad en un sitio impuro. Luego, el sacerdote hará raspar todo el interior de la casa. Se arrojará lo raspado en un sitio impuro en las afueras de la ciudad. Luego, tomarán otras propiedades y las colocarán en lugar de las anteriores y recubrirán la casa con barro nuevo. Puede suceder que el moho vuelva y aparezca en la casa después de haber quitado las piedras, haber raspado la casa y haber puesto barro nuevo en ella. Entonces, el sacerdote debe venir y examinarlo. Si el moho que se extendió por la casa es un moho que destruye las cosas, la casa es impura. La casa debe ser destruida y sus piedras, madera y barro deben ser llevadas fuera de la ciudad a un sitio impuro. Todo el que entre a la casa mientras esté cerrada quedará impuro hasta el atardecer, y todo el que duerma o coma en la casa debe lavar su ropa. Si el sacerdote viene y el moho no se ha extendido en la casa después de que se recubrió con barro nuevo, entonces el sacerdote declarará pura la casa porque el moho se ha ido. Para purificar la casa, el sacerdote traerá 2 aves, un trozo de madera de cedro, una tela roja y un hisopo. Él matará una de las aves en una olla de barro que tenga agua fresca. Luego debe tomar el trozo de madera de cedro, la tela roja, el hisopo y la otra ave viva y los mojará con la sangre del ave que fue muerta sobre el agua fresca. Rociará la sangre 7 veces sobre la casa. De esta manera purificará la casa con la sangre del ave, el agua fresca, el ave viva, la madera de cedro, el hisopo y la tela roja. Luego, en un sitio al aire libre, fuera de la ciudad, dejará libre al ave viva. De esta manera purificará la casa. Estas son las leyes para toda enfermedad peligrosa de la piel, para el moho en la ropa o en las casas, y para las llagas o manchas. Esas leyes enseñan qué hacer cuando las cosas son puras o impuras, y lo que hay que hacer en cuanto a una enfermedad de la piel.